La Escuela de Formación en Artes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Pichincha cumple 2 años de trabajo. Este 25 de octubre, como una muestra del trabajo realizado en los últimos 6 meses, los estudiantes de los talleres de fotografía, danza, música, teatro y pintura presentarán una casa abierta. Gato Villegas, coordinador académico del núcleo, señala que el EFAN opera en la ciudad de Quito, en el pabellón de las artes, a diferencia de los talleres que se desarrollan en los cantones de toda la provincia. En esta ocasión, en este último ciclo han participado cerca de 100 estudiantes esparcidos en las 5 disciplinas artísticas. El público es súper heterogéneo, es bastante amplio. Hay gente, por ejemplo, que se ha jubilado y por fin se dedica a hacer lo que quiere en todas estas 5 disciplinas que te digo. Uh-huh. Entonces, en ese sentido es bien, bien interesante el proyecto, porque ves que hay un compromiso y una, digamos, pasión real por lo que están haciendo. Hay niños o jóvenes o más jóvenes cuando estás en periodos de vacación, ¿sí? Y ya el por la naturaleza de los horarios que tiene cada uno, y ahí te voy a hablar puntualmente de fotografía, teatro y danza, ya es gente más joven, digamos, público universitario hacia arriba. Ya en las otras disciplinas por la tarde se asisten niños, por ejemplo, en pintura, ya, pero como te digo, o sea, si el público va cambiando en función del calendario de la ciudad. Cada área presentará trabajos que muestran su nivel de aprendizaje. Es así que hay casos en el que los estudiantes presentan series, trabajos únicos e incluso interdisciplinarios. Eso ya es específico de cada área. Por ejemplo, las chicas, la mayoría que son chicas de danza, van a presentar 2 coreografías que han venido ensayando en todo este tiempo. ¿Ya? El mismo caso es para teatro. ¿Sí? En música son diferentes presentaciones entre individuales y ensambles y grupos, ¿sí? En el caso de fotografía, los chicos han trabajado una serie específica, ¿sí? Yeah. Con tema de elección libre, y se le da como profundidad en este caso más narrativa o como una serie. Y en el caso de pintura, que sí sería el único caso que presentan cada uno, alrededor de 7 pinturas, desde el ejercicio más básico a la evolución más compleja. La casa abierta será el viernes 25 de octubre en el pabellón de las artes, en horario matutino desde las 9 de la mañana y vespertino desde las 14 horas con ingreso libre. Las autoridades del núcleo de Pichincha esperan calendarizar los talleres para que cada una de las áreas cuenten con módulos de formación sincronizadas.